viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy bien, siendo las 10:05 de la mañana, empezamos este programa de Que Alguien Haga Algo de viernes. En estos momentos con Lavero Barros en la operación y Antonella Miotti acá en la locución. Hola, Lavero. Buen día. ¿Cómo estás, Santo? Bien, muy bien. La verdad, hoy bien porque salió el sol. Estuve escuchando el miércoles y vi que sufrieron ese día tan nublado, que la verdad que fue difícil, sobre todo porque son los primeros fríos, ¿no? Y si bien no son muy intensamente fríos, está aclimatando nuestros cuerpos y es lo que nos cuesta de levantarnos, ¿no? Cuesta, sí. Si está nublado cuesta un poco más, pero si hay solcito... Te levantas con otro ánimo. Sí, totalmente. Si se ve el cielo, ¿no? Semanita movidita de muchas noticias. Ahí vamos a estar repasando las noticias de la semana. En minutito llega Nico González, que va a tener como viernes de por medio, nos está acostumbrando, su columna de Latidos de Córdoba. Y bueno, y le mandamos un saludo muy grande a Fede Civit, que hoy no va a poder venir porque se quedó ahí con unas cuestiones domésticas importantes. Así que le mandamos un saludo y aquí estaremos poniéndole voz y voto. Voz y, sí. Voz y voto a este proyecto. Bueno, podemos decirles igual que, esperemos que el fin de semana se continúe con esta buena racha. Yo quería un poquito decir cómo iba a venir el tiempo, pero no hay buenas noticias, así que no lo vamos a leer. Más tarde, entonces. No, no, mi idea era que el domingo 25, porque hay muchas actividades el domingo 25. Ahí. El domingo es 25 de mayo, el domingo van a pasar cositas. Entonces, mi idea era que sea un buen día, porque yo me acuerdo el año pasado que fui tanto al acto como a la peña de bomberos, y hacía un frío que no daba ganas de moverse, de estar y demás, o ni siquiera de bailar. Hacía mucho, mucho frío. Así que espero que por lo menos no llovizne o que salga el solcito un rato. Sí. Para que todos y todas podamos ir no solo al acto de el 25 de mayo, que van a estar bailando, haciendo distintas actividades, lo que es todas las escuelas de nuestro pueblo, sino también después la gran peña de los bomberos, que tradicionalmente se hace ahí en el estadio Gringo Cassini, y que este año no va a ser la excepción. Bueno, me gustaría decirles que se comuniquen con nosotras al 3549-525153 y nos manden sus mensajes. Yo sé que cuando leamos las noticias van a tener ganas de participar, así que anótense el teléfono 3549-525153 y nos mandan sus mensajes para luego interactuar un poquito. Estuve reflexionando un poco esta semana de qué es lo que está pasando, porque bueno, nosotros no nos encontramos desde las elecciones, acá en los viernes, y estuve reflexionando un poquito acerca de qué es lo que está pasando, cuál es la falta de ganas de ir a votar, el ánimo en general de la gente con respecto a la política, esta vuelta del que se vayan todos también, que sí. Como que de a poquito viene ahí caldeándose desde abajo, muy justificadamente, pero un poco esta generación o nosotros, los que estamos en esta edad todavía de seguir defendiendo convicciones o que, bueno, alguna vez nos convencieron, o de decir, no, bueno, es importante la democracia, es importante votar, ¿cómo transmitimos eso? Si es que todavía tenemos ganas, capaz hablo por toda una generación y no es así, ¿no? Pero, ¿qué es aquello que espiritualmente no nos está llamando a contagiarnos y demás? Además de no identificarnos con un candidato, ¿no? Además de eso, sino como un desgano. Y pensaba un poco en que nos falta como algo ritual, ¿no? Como algo espiritual, algo que nos diga, que nos una, que este pueblo lo tiene. Lo tiene totalmente, sobre todo cuando nos tenemos que organizar para algo, pero lo tiene en el sentido de vos ves a alguien que se cae en la calle, que tiene un problema, que tiene la goma pinchada, que no puede llegar, que hace dedo porque se le pinchó una rueda y no puede llegar a parchar la rueda, que tiene que hacer dedo, que nos tenemos que organizar para ir a Cruz del Eje para que nos salga más barato y ponemos el auto y bueno, y entre todos podemos pagar mejor la nafta y llegar más económico. Que ahora, bueno, vamos a dar la noticia de la feria de Turaquí, organizamos la feria de Turaquí, y esto que yo creo que tiene algo de, qué sé yo, de algo que nos congrega por un bien, digamos, y que nos da ganas de encontrarle soluciones que no son mágicas, sino soluciones prácticas a problemas, ¿no? Y también esto ligado a la no indiferencia, o sea, al querer compartir con el otro, querer ayudarlo o generar estos espacios de encuentro, de mingas y demás, que en la ciudad es otra la peli, ¿no? O sea, me parece que estaría sucediendo desde la pandemia y antes que cada vez más se tiende a... Bueno, yo me está costando un montón, tengo la cabeza reventada de, qué sé yo, si vas a la facultad, trabajás, y qué sé yo, si veo a alguien, una señora que se cayó en la calle, estoy apurada por llegar a mi casa, estoy llegando tarde, estoy recansada, Como que se pierde un poco la empatía, pero más que como que se pierden en el... En la rutina, en el diario. Eso, trabajo, y es, ¿sí?, el capitalismo mismo, ¿sí?, porque, ¿sí?, es el que nos hace tener, no sé, dos trabajos, estudiar y demás, y es el sistema también, ¿no? El sistema capitalista. Y bueno, y a lo que voy es que, bueno, escuché en esta misma línea, como a Grabois, el otro día en una conversación ahí con Julia Mengolini, hablando un poco de... que la humanidad, la primera vez que se había visto un rasgo de humanidad era cuando se había visto que un fémur había sido sellado, que había habido alguien que se le había quebrado el fémur y se había sellado, digamos, de una buena manera. Sí. Y esa persona había podido continuar su vida hasta que después murió por otra cosa. Ese rasgo de humanidad significa que otro humano... se quedó ahí cuidando a ese ser humano que se había quebrado el fémur hasta que se sanó. No se murió ahí como cualquier otro animal que por ahí podría haber quedado quebrado y se quedó quebrado por ahí, se murió porque de dolor, de un montón de cosas. Entonces, ese fue el primer rasgo de humanidad y eso es lo que nos hace humanos. Cuidar de otras personas, atender a que esas otras personas... también estén bien, además de nosotros, y eso es lo que nos hizo evolucionar también, ¿no? Como humanos, y ser humanos y no ser, qué sé yo, otro ser vivo que parte de este ecosistema nos hizo ser humanos, tener ese tipo de atenciones. Y siento que un poco se está perdiendo el rasgo de ser humanos o el rasgo de la humanidad en ese sentido. Sin embargo, pienso que este es uno de los pueblos más humanos que conozco. Sí, sí, la verdad es que hoy, 2025, sí, nos conocemos. Pasa de que conoces a tus vecinos. Sí. Quizás no tan lejos, en Cruz del Eje la gente no sabe quién es su vecino. No, o sea, sí, pero no el nombre, no su familia. Todavía es un pedacito de esperanza San Marcos. Un pedacito de esperanza San Marcos que se puede contagiar también, ¿no? Que se puede dar el ejemplo y que podemos un poco ir buscando en estas reflexiones una posible salida a estos momentos en los cuales no sentimos por ahí que no, bueno, que no hay forma, que está todo muy turbina y que de esta no salimos más. Así que, bueno, una pequeña reflexión ahí y manden sus mensajes a ver qué se puede sumar también a esto que estamos diciendo al 3549525153 y quédense ahí del otro lado que ahí venimos con las noticias. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo ser el tope dentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el... Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Cuando quieran. ¿Por qué no vienes hasta mí? Hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez, los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer, todo el mundo loco y yo sin poder de ver. Yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo sale. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. bien que conseguiré. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que alguien haga algo. Como primera noticia del día de hoy, les voy a contar que hay una nueva loma de burro en la calle Córdoba, así que van a notar que en estos momentos la calle está cortada, hay dos cintas que no dejan pasar por allí, antes de llegar a la calle Mariano Moreno. Es porque, como se había comentado antes, en una reunión con la empresa Sarmiento, se determinó, bueno, la peligrosidad de esa esquina, que yo doy fe, y han sucedido varios accidentes en la calle Córdoba y Mariano Moreno, y unos metros posteriores a la calle Mariano Moreno estuvieron haciendo esa loma de burro por como una medida de seguridad. Y ya se modificó también los nuevos horarios de la empresa Sarmiento para circular, que tenía un pequeño error, así que ahí ya salió el nuevo horario de la empresa Sarmiento, que lo pueden consultar en su canal de WhatsApp directamente. Otra cosa que estuvo sucediendo es que desde acá, desde San Marcos Sierras, se hicieron mejoras en el espacio público en Los Sauces. En el predio y la iglesia de Los Sauces se realizaron las tareas de blanqueo de tapia y portones, pintura de la puerta principal, limpieza general del predio, arreglo de baños y artefactos, colocación de alambrado en el fondo del terreno, reparación del portón metálico de ingreso. Y además, en esta semana se sumará la iluminación de la plaza para mayor seguridad y disfrute de la comunidad. Así que hay un arreglo muy importante para la comunidad de Los Sauces, que utiliza mucho ese espacio público, no solo la iglesia, en los momentos de misa, sino también la iglesia como lugar de encuentro y la plaza que se encuentra al lado también. Así que esas son las noticias más o menos por acá, por San Marcos Sierras. El miércoles hubo sesión abierta del Honorable Consejo Deliberante. Está subida a los canales de la municipalidad, como siempre, la sesión para que la puedan consultar. Y por otro lado, otra noticia así de la municipalidad, para cerrar ahí con las noticias más locales, salvo que Nico tenga otra, es que la municipalidad hizo un convenio junto a la Legislatura de Córdoba y la Fundación Tajamar, que lo que permitirá es la capacitación en inteligencia artificial de dos vecinos de nuestro pueblo. Atención, no vino Fede Civit, pero él muy interesado en la inteligencia artificial. Dos vecinos de nuestro pueblo se capacitarán en inteligencia artificial y la formación será dictada por Google. Tiene como objetivo multiplicar el conocimiento y capacitar a más personas dentro del municipio. Desde el gobierno local se apuesta a la tecnología como herramienta clave para el desarrollo del futuro de la comunidad. Municipalidad de San Marcos Sierras así lo comunica a través de sus canales oficiales. Esas son las noticias de la municipalidad, al menos, o de aquí, de esta localidad, además de las que vamos a posteriormente nombrar, como la Feria de Trueque y lo que va a estar pasando en el fin de semana, ¿no? Por otro lado, nos vamos un poco más a lo nacional. Puedo decir que esta noticia es muy intrascendente igual, pero la saqué como para nombrar algo que va a estar pasando en Córdoba, porque en verdad todas las noticias de Córdoba son resonancias de algo que está pasando a nivel nacional. Pero Luis Toto Caputo diserta hoy en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Muy cobardemente se presenta como en una streaming en donde solo dejan pasar algunas evento presencial exclusivo para personas con streaming abierto al público en general. O sea, es para un streaming desde el aeropuerto. O sea, ni siquiera es que viene a Córdoba. Está ahí en el aeropuerto. Se baja del avión, streamea desde ahí y se vuelve. Sí, que ya debe haber pasado porque empezó a las 9 de la mañana, así que bueno. Sin mucha importancia. Nos lo perdimos. Y después tengo las noticias que todos y todas deben tener por ahí dando vueltas con respecto a todos los DNU que estuvieron saliendo ¿no? Estos días. Con respecto más que nada al DNU que limita el derecho a huelga, podemos adentrarnos en, Nico, si te parece, en de qué se trata esto de la... bueno, algunos dicen se limita el derecho a huelga, otros dicen es directamente una... que lo legitiman, o sea, como que le dan entidad. Va, veía como que ponían... Bueno, saludo primero. Hola, Nico. Hola, buen día. Perdón. Buen viernes, no, que sí. No las había saludado a ambas. Nada, también, bueno, anduve por Córdoba capital y también sorprendido allá lo que está pasando con las asambleas y las marchas. Sí, la CTA sobre todo muy movilizada. Sí, bueno, y lo que está pasando con FADEA también. FADEA sí. Es como la fábrica de aviones que siempre fue emblema de Córdoba, que está ahí en la Ruta 20. Cuando venimos para estos pagos siempre pasamos por la zona militar, que está más a la derecha, y a la izquierda está la fábrica de aviones, que nada, en sus momentos fue... vanguardia a nivel latinoamericano, como una de las únicas fábricas de aviones que había en el mundo, y hoy, bueno, está con una situación similar a lo que está pasando en todo el país, principalmente, bueno, también Tierra del Fuego en estos últimos días. Sí. Felicitaciones a la compañera por la entrevista que hizo. Ay, gracias, Nicolás. El miércoles, y bueno, nada, en Capital, Córdoba Capital, todo el ente municipal están a plena asamblea, a plenos cortes, nada. Hay un conflicto ahí interno, no sé si tirar de esta soga, pero hay un conflicto interno entre Pacerini y Yarlora, ¿no? Sí. O sea, medio que lo querían volar a Pacerini, Pacerini ahí se hizo medio el Dolou, medio el de la Rúa, no sé, algo está pasando ahí que... Sí, sí, se está repitiendo. Pero bueno, no sé cómo continúa. Sí, yo también a veces pienso que algunas peleas son necesarias para el poder, como para mostrarse diferentes mientras siguen pasando cosas. Esa también es mi postura en alguna... cuestiones que ni hablar lo que se está planteando a nivel nacional cuando veo pelearse el PRO con la Libertad Avanza, ¿viste? Bueno, muy loco reflexiones de streamings así de Buenos Aires, escuché decirlos, miremos que cómo hizo el peronismo en Córdoba, entonces, y nosotros, no. Bueno. Sí, presta, bueno, yo tengo un par de amigos que la militan y están con el movimiento peronista cordobés. Sí, me gustaría que quizá el viernes que viene podamos hacer alguna entrevista, porque sí, es algo muy extraño. También veo a veces la gente de San Marco, la mayoría de los que han venido de afuera que no quizá no están muy empapados de la política a nivel provincial, se ve con diferentes ojos y está re bueno analizar el peronismo cordobés. Creo uno, como cordobés, obvio que siempre lo bardea todo, pero quizá desde afuera dice, bueno, pero no tienen a un Macri o no tienen a un... Sí, obvio. Si lo ves en perspectiva siempre es distinto. O sea, yo laburé para el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Con De la Sota? ¿En qué momento? No, con esta vez que Schiaretti. Estaba Schiaretti y laburé en el ¿cómo se llama? Lo que era la Secretaría de Desarrollo, la de Lale Vigo. La Lale Vigo que estuvo en promoción del empleo. Sí. La Secretaría de Promoción de Empleo. No sé qué decir, para mí, así, a nivel concepto, excelente, digamos, a nivel concepto, excelente, a nivel funcionamiento, muchos hilos de donde agarrarse, digamos. Sí. A eso voy. Me parece que a nivel concepto está bueno, digamos, y de hecho hay compañeros que se metieron adentro del concepto para poder profundizar, digamos, en las cuestiones que están buenas. Y después, a nivel... cuando tienen que poner los votos, más que cuando tienen que poner los votos, cuando tienen que llevar la gente a votar también, cuando hay un par de cosas que para mí son polémicas, pero sin embargo llaman la atención y dan ganas de seguir analizándolas y de decir, bueno, hay algo ahí, no hay algo ahí, qué sé yo. Sí, y que hoy en día toman mucha más relevancia también, creo que en contraste con un gobierno como el de Milei. Sí. Así que bueno, nada, está bueno para algún día hacer una charla más política del peronismo cordobés. Bueno, igual la noticia que estaba contando era que salieron a la luz este miércoles dos decretos, el 345 y el 346, que... perdón. Es que son muchos decretos, de verdad. O sea, hablamos, el decreto que cierra y interviene en la cultura o el decreto que interviene en la huelga. Vamos a hablar del 70. Del DNU 340-25 que se publicó en el boletín oficial este miércoles, se avanza sobre el derecho a huelga. ¿Por qué se dice esto? El decreto es presentado como referido al régimen de excepción de la Marina Mercante, que bueno, es una desregulación para las normas laborales del personal, como de habilitación a la incorporación de buques al extranjero. No tiene importancia eso en el sentido que es una excepción a este régimen, que en el artículo 3 modifica el capítulo de convenio colectivo de trabajo, y lo que modifica en ese artículo se avanza contra el derecho a huelga a través de una redefinición de los servicios esenciales y la incorporación de el concepto de actividades trascendentales que no estaba antes. Quiero contarles que la radio es una actividad trascendental. Sí, radio y televisión son servicios esenciales. Trascendentales. Ahora es trascendentales. Sí. En la pandemia. Claro. Bueno, la nueva norma exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75% de la prestación en servicios esenciales y del 50% en actividades trascendentales, restringiendo así el margen de paralización total en casi todos los ámbitos productivos. Según anuncia el decreto, la medida busca asegurar la continuidad de actividades críticas como salud, energía, educación primaria y secundaria, telecomunicaciones, transporte aéreo fluvial y servicios aduaneros, entre otros. Les vamos a contar así rápidamente cuáles serían los servicios esenciales que tienen que asegurar un 75% de concurrencia. Como una guardia. Claro. Sanitarios y hospitalarios, así como la distribución y transporte de medicamentos, la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios, están hoy en un paro en los aeropuertos, justamente en todos los aeropuertos, porque le dieron el 0% de aumento. El cuidado de menores y educación de niveles, guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. O sea, las escuelas, los docentes, no van a poder tampoco reclamar por un sueldo digno, no de la manera que se venía haciendo. El transporte marítimo y fluvial de personas y o mercaderías con carga, servicios conexos y operaciones costa afuera a través de los distintos medios que se utilicen para Transfil. Y bueno, después la importancia trascendental, que sería el 50% de la actividad no puede ser paralizada, sería producción de medicamentos o insumos hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo de personas y o mercaderías a través de los distintos medios, o sea, el transporte público y privado, los servicios de radio y televisión, como decíamos recién, las actividades industriales continuas, siderurgia, producción de aluminio, química, cementeras, industria alimenticia en toda su cadena de valor, la producción y distribución de materiales desde la construcción, servicio de reparación de aeronaves y buques, etcétera, etcétera, actividad frigorífica, correos, distribución, todo, casi todo. Excusas para... Servicios bancarios, financieros, hoteleros y demás. Bueno, ¿qué dijo la CGT con respecto a esto? Se le preguntó todo el día, muchos periodistas fueron con DAER y con distintos representantes de la CGT, y se viene un paro general, como que todo el mundo, hasta los medios más antiprogres, más conservadores, más fachos, más pro Milei, le preguntaron, ¿y se viene el paro general? Como, no, vamos a ir, vamos a ver, vamos a presentar una queja, porque es inconstitucional. Así que bueno, en eso se está. La CGT se reunió con Guillermo Franco de la Casa Rosada, entiendo que el día de hoy, no, al día de ayer, y anticipó que se presentara una denuncia ante la justicia contra el DNU que declara servicios esenciales, y presentarán una queja en la OIT. Nada, eso, se reunió con Franco y se quejó, digamos. Bien, una protesta tranqui así la CGT. Sí, la verdad que el tema de la CGT es muy particular, sí. O sea, cómo se está manejando, las expectativas que se le está poniendo y nada, de este lado da ganas de que, no sé, que haya que alguien haga algo. Una renovación muy importante y sí, que alguien definitivamente haga algo. Lo que nombraba antes... un poco equivocándome, era que hubo otros dos decretos, el 345 y el 346, que hablan de cierre, centralización y fusión de organismos culturales. Esto es tremendo, ya lo hicieron con el INCA, el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, es el que más comprometido está, porque lo que haría es, bueno, descentralizarlo y fusionarlo con... la Secretaría de Cultura de la Nación, convierte al INT en una unidad organizativa y disuelve su consejo de dirección y la representación provincial, que era lo que tenía el Instituto Nacional del Teatro, de poder estar en todas las provincias o en muchas provincias. Y según el gobierno esto representa 150 millones de pesos al año. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece poco igual. O sea, 150 millones de pesos al año, no me parece mucho presupuesto, no es un presupuesto para real. Nada. Para toda la estructura y todo lo que hace del INT. Sí. Del INT estamos hablando. Del INT. En su reemplazo se va a crear un consejo asesor de carácter ad honorem, o sea, gratis. Federico Brunetti, hasta ahora subsecretario de Promoción Cultural, asumirá como director nacional del organismo en reemplazo de Mariano Stolkiner. Este decreto además replica el esquema para los siguientes organismos desconcentrados, que son instituciones nacionales: Eva Perón, San Martiniano, Irigoyeniano, Juan Manuel de Rosas, la CONAVIP, la Comisión de Monumentos y de Lugares y Bienes Históricos. Nada, muy desagradable la conferencia de prensa en donde Adorni lo dice, porque habla de estos lugares como donde el Estado no es eficiente, donde se gastan, donde hay, se duplican las los puestos, donde bueno, se va prácticamente toda la plata del Estado en el funcionamiento de estos espacios. Y la verdad es que lo que lo hace, la característica que tenía el INT de ser autárquico, al igual que el INCA, es de poder también autofinanciarse, ¿no? Como decíamos muchas veces cuando defendíamos el INCA y sus proyectos y demás, es que tiene su propia forma de financiamiento a través de los pagos de las entradas al cine, bueno, y algunos otros impuestos. Sí, sí. Entonces, realmente es muy simbólico que se esté atacando directamente sobre estas cosas, y muy desagradable la manera en que se lo trata, porque se trata como si bueno, las personas que producimos cultura somos ñoquis del Estado, ñoquis gente del Estado. Que saca, sí, es que son las dos cosas, es de financiar y también esto es generar el ataque cultural del cambio de conciencia. Bueno, yo en resumen de lo que nombraba recién, lo que está pasando en FADEA en Córdoba, como sí, con esto de desmantelar toda la industria nacional en el país. En resumen, lo que viene pasando es que este martes la empresa presentó formalmente ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis que prevé suspensiones por 6 meses a partir del 1 de junio y del pago del 50% del salario neto a los trabajadores afectados. O sea, es de financiarla y... Después en la nota, bueno, lo que habla sí es que el desfinanciamiento del Estado viene de que no están contratando ya nada para FADEA, de lo que es también los aviones mismos de la estructura militar y del país, que siempre se utilizó, si no había fabricación se utilizaba para reparación, pero siempre fue una empresa y una industria que se la trató de mantener en pie. Hasta incluso cuando estaba Macri fue que también hubo ese cambio, sí, que se dejaron de fabricar, pero sí estaban para reparación, para que se siga manteniendo. Bueno, esto representa un 80% de ingresos menos lo que le está haciendo Milei, entonces por esto que se está presentando y, bueno, los gremios ahí están saliendo a apoyar. como les digo, si van a Córdoba en todos estos últimos días, se ve ahí antes del ingreso que está la calle quemada y los neumáticos, es porque cada 2-3 días están haciendo ahí corte de media calzada. Sí, yo tenía también la noticia que en general los vuelos en Argentina se verán afectados desde este sábado por las medidas de fuerza que realizarán controladores aéreos en reclamos de un aumento salarial. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación, ATEPSA, anunció que comenzará con las medidas de fuerza de este sábado. No sé cómo se confluye eso con el nuevo decreto, con el nuevo DNU, o cómo harán. Yo supongo que no dejaron a la buena de Dios, como... Sí. Como tipo, nadie está controlando ahí que entre no salgan los aviones. un pánico. Por la duda, cambien su reserva en los aviones, qué sé yo. Pero bueno, creo que son tiempos así. Ves las noticias y la verdad que no da ganas de leerlas, pero también nos toca en la radio a veces comentar un poco estas noticias de todas las cosas que preocupan, que están pasando. A mí me sorprende también el nivel de violencia que empieza a aparecer en los casos. Policía, les vamos a ponerle entre comillas. Pero nada, ahí todos los días están pasando cosas que creo que también se deben a los tiempos y las crisis que nos toca pasar en estos días y que no sabemos hasta cuándo se van a poder aguantar. Sí, sí, sí. Y después pasan cosas ridículas, ¿no? Porque después estaba la otra noticia que no la tengo ahora abierta, pero que también estuve siguiendo bastante esta semana, la del blanqueo, que es preocupante. Sí. Es preocupante en el sentido de, bueno, el Estado lo que planteó es, bueno, saquen los dólares debajo del colchón para blanquearlos, no pasa nada, no les vamos a preguntar de dónde viene esa plata, no les vamos a preguntar de dónde sacaron todos esos, ya sean billetes, dólar billete o billetes o transferencia o lo que sea, o plata en el exterior. Tráigala, no se preocupen, no le vamos a preguntar qué pasa. ¿Y qué pasa con el dinero hecho con la trata de personas? ¿Qué pasa con el dinero hecho con la venta ilegal de drogas? Con venta de órganos, no sé, cosas, turbinas, sí, con turbinas toda la mal. Guita en todos los sectores que va es por abajo y que siempre significa cosas ilegales y turbias, y hoy en día esta posibilidad es como si rompe un engranaje que si bien no era que antes, bueno, no. Porque sí. Además ahí es donde está toda la plata, o sea, ¿qué le va a modificar a él los $300 que puede tener una señora bajo el colchón? O sea, que es a lo que están apuntando, porque no pueden ir a decir, bueno, vamos, tranzas, vengan. En Colombia no la pueden blanquear a la plata, vengan, blanqueanla acá, sí, en Argentina. Hay dos, ¿no?, cuestiones. Yo algo que había visto una noticia hace mucho tiempo en varias de Argentina que tenía esta característica de, vamos a llamarle, que es un término, el dólar bajo el colchón. Sí, es sí. Uno de los países que más en el mundo se analiza que tienen los argentinos, tenemos dólares ahorrados y que no están en ningún sistema como detectados, así como en el banco, en esa cuestión, la guita que se tiene guardada en billete bajo el colchón. Sí. Y una de las metas que ya se habla hace años del FMI es lograr recuperar los colchones que los dólares que tenemos guardados los argentinos. Se me deformó el colchón de todos los dólares. Ay, este fajito y de todas dólares estas voy a correr medidas, para allá. Y esta cuestión de igualar el peso con el dólar y de la crisis de sacar el dólar afuera tiene que ver con todo esto también. No, sí, claramente la comparación, 1992 hay una nota que la pueden encontrar seguramente porque estuvo dando vueltas, que decía, ¿cómo es? Para, la voy a buscar, 1992 saque... Lo de los dólares en el colchón es producto del corralito. Por eso somos los que más tenemos. Sí, no, pero antes del corralito, antes del corralito, 1992, acá está. El tequilazo. Mira, no sé, 1992, Menem, sáquela del colchón, dice, y duerma tranquilo. Es una nota, bueno, acá página 12 lo subió. Hace mucho tiempo que usted ahorra moneda extranjera, ¿no es cierto? Y claro, sucesivos gobiernos lograron a través de la inestabilidad e inflación que muchos eligieran ese camino. Perdón, está muy chiquita la letra, por eso me cuesta. Así que el destino de esos ahorros era el colchón, una caja de seguridad o en el mejor de los casos un depósito bancario, pero siempre fuera del circuito impositivo. Ahora hay una excelente oportunidad. Esto es 10 de mayo de 1992, chicas. Sí. Ahora hay una excelente oportunidad para que usted invierta legalmente estos ahorros, regularizando al mismo tiempo su situación tributaria. No la desaproveche. Recuerde que el Gobierno Nacional dictó la ley 24.073 que posibilita la exteriorización de la moneda extranjera en el país, depositándola durante un mínimo de 180 días en el Banco de la Nación Argentina. Bueno, después dice, esto solo le costará el 1% del monto que deposite. Si a usted no solo le está dando rentabilidad a estos fondos que tenía prácticamente ocultos, sino que también hará que se reintegren al circuito legal y productivo. Medítelo, decídase y quede en paz con su conciencia, por su bien y por el del país, y duerma tranquilo. Así termina la nota. Medítelo, me encanta. Medítelo. Y duerma tranquilo. También la idea de la carga de conciencia por tener los dólares. No sé si es tal así, pero bueno, es una noticia de 1992, algo para nada nuevo, y la conferencia de prensa de Adorni iba en total sintonía con esta... Con 1992. Con esta nota en el diario Clarín. Pero bueno, así estamos, país. Pero bueno, es viernes, tenemos que... No, tenemos fiestas, todo. Vamos a compartir, no está todo tan mal. Moviditas lindas para encontrarnos, todo lo que va a estar pasando... Traje una columnita que es un poco de folclore de Córdoba. Me encanta. Dentro de Latidos de Córdoba, nunca había hecho. Sí, una vez hice que, bueno, ahí nos vimos obligados a tocar el tema de folclore, la de Cosquín. Pero bueno, ahí les traje un par de temas y de datos interesantes del folclore y Córdoba para compartir. Ay, me encanta. ¿Querés que nos escuchamos un tema y volvemos o se nos hace tarde? No, tenemos 15 minutos. Son menos cuarto. Como quieran, no sé, producción al aire, me gusta. Hacemos eso, sí. Vámonos con un tema. Sí, vamos a escuchar un tema. Sí, lo que escuchamos antes de empezar. Cierto, las noticias. No llegué a pisarlo. Es una cosa re bonita que sacó Gelatina en su nuevo programa que se llama Origamis. Y es como un canal hecho por personas que estuvieron en Paca Paca, por productores y productoras ahí de Paca Paca, que es como un canal infantil o de producción juvenil también, porque los chiquis que están en estas canciones tendrán 10, 12, 13 años. Sí. Así que escuchamos Cerca de la Revolución en Origamis. Pueden meterse al canal que se llama Origamis y suscribirse y ver lo que van a estar sacando semana a semana. Sí, dura 12, 13 minutos. Está buenísimo. Tienen temas de Marielena Walsh, me dijiste, de Nicki Nicole. De Nicki Nicole, de Lali y bueno, este de Charly García. Bueno, vamos a escuchar ahora de lo nuevo de Trueno. Esto se llama Violento. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean... Se lo comen los de afuera, pedazo de traidores. Mami, yo vivo tranquilo o al menos lo intento. ¿Qué les voy a hacer si todos estos giles me ponen violento? 200 gatos están mal educados, si muerden las manos, ¿qué les da alimento? Estoy dando mi último aliento, gato. No puedo contar lo que siento, gato. Ya estos giles me ponen violento. En el barrio está todo violento. En la tele está todo violento. Y me piden que yo haga el intento. Dame más argumentos, porque si me lo cruzo lo reviento. En la calle está todo violento. En tu barrio está todo violento. Estos giles me ponen violento. En el barrio está todo violento. En la tele está todo violento. Y me piden que yo haga el intento. Dame más argumentos, porque si me lo cruzo lo reviento. En la calle está todo violento. En tu barrio está todo violento. Hoy me levanté con ganas de patearle el culo a los giles. Estamos soltando misiles. Corre, ve y dile. Si son envidiosos que hablen, si quieren que vengan, si tienen que tiren. Van a tener ustedes manga de ruchi. Subido a mi vida, ¿cuál viven? De nada sirve tu cara de malo si tenés manos traicioneras. Algunos se sienten zarpados porque estoy dejando mi barrio allá afuera. Tengo que admitir que más de un salame se merece un toque la pera. Cuando toquemos en la bombonera te vamos a prestar la babera. Y así si te gustó el show, pedazo de... Pensé que eran verdaderos y todos estos giles se doblan por dinero. Siempre quise ser el bueno, me quedé ver malo, tócame los huevos. Yo ya estoy cansado de los traicioneros. Hoy voy a salir a cortarle los dedos, los voy a matar con el grame en la mano para darle la fama que siempre quisieron, pedazo de pan. Estos giles me ponen violento, en el barrio está todo violento, en la tele está todo violento, y me piden que yo haga el intento. Dame, dame más argumentos, porque si me lo cruzo lo arrepiento. En la calle está todo violento, en tu barrio está todo violento. Estos giles me ponen violento, en el barrio está todo violento, en la tele está todo violento, y me piden que yo haga el intento. Dame, dame más argumentos, porque si me lo cruzo lo arrepiento. En la calle está todo violento, en tu barrio está todo violento. Pedazo de gato, ya te voy a encontrar, guacho. Sé que te andas escondiendo, ya te voy a encontrar, pedazo de... Ya fue, amigo, déjala ahí, ni cabía con estos gatos de mierda. Vos ya le respondiste los temas, amigo, le tenés que responder con hits. Entonces me dice, ¿por algo que venga a pasar? Y yo dije, ¿qué le iba a pasar? El año que viene, la palabra ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Volvimos al aire de la Radio Garabato, que ya se está terminando la primera hora. Se nos voló, se nos pasó volando la primera hora de programa, pero queríamos hablar de un evento muy importante. Como decíamos ahí antes de las noticias, hay muchos eventos este fin de semana, pero hoy viernes inicia por primera vez o se reinventa, no sé, vamos a preguntarle a sus creadoras, la Feria de Trueque en San Marcos Sierras, que se va a ejecutar en Casa de Cultura, si no recuerdo mal, y la saludamos a la Turca, que ahí con unos problemitas de señal quizás, pero nos está atendiendo para contarnos un poco más de la Feria de Trueque que empieza hoy. Hola, Turca, ¿cómo estás? Hola, Anto, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Te escuchás excelente, así que muy bueno. Nada, contanos un poco cómo se gestó esta primer Feria de Trueque y qué expectativas hay, qué hay detrás de todo esto, y bueno, después ahí aclaramos lugar y hora exactamente, pero contanos cómo se gestó sobre todo. Mira, la idea fue organizarnos. La idea es estar unidas en este momento que estamos transitando tan difícil para todos y reinventarnos como hacemos siempre. Siempre tenemos en casa cositas que no le damos utilidad o que están guardaditas ahí y que no tienen un buen destino, y está lindo mover esa energía. La podés traer a la Feria del Trueque. Vamos a manejarnos con una moneda llamada girasoles. Va a haber servicios y un poquito orden, eso es lo que queremos, por orden de llegada. La administración va a estar a cargo, somos cuatro las que estamos administrando en este momento, Sol, Juli, Ivy, y bueno, ¿quién les habla? Intentando con todas las ganas y con todo el entusiasmo de que esto sea un momento de distensión y de pasarlo lindo, de tomar mate, y que después cada una de nosotras se pueda llevar alguito para la casa, para poner en la mesa o para poder disfrutar. Bueno, como decías, se aceptan también servicios, es decir, se pueden, mucha gente acá en San Marcos también presta servicios y puede ir y ofrecerlos como también, y para cambiarlos por girasoles, por la moneda que se está proponiendo. Contanos también si se pueden llevar productos elaborados, o sea, todo tipo de productos, ¿no? ¿Puedo hacer una torta? ¿Puedo llevar sí, todo tipo de productos. Mira, sin ir más lejos, yo ya tengo preparado budines, hice budines con chispa de chocolate, budines con chispa dulce de leche, hice alguno con manzana, alguno en San Marcos me debe conocer, yo soy feriante en la Feria del Río también. Entonces, la idea es eso, brindar un servicio desde todo punto de vista. Le voy a llevar algunas mermeladas, algunos licores, y los servicios, mira, lo que nosotros tenemos la intención de hacer es prestar el servicio. Un ejemplo, mira, yo hago lavado de ropa, de acolchados, de mantas y todo tipo de prendas. Bueno, entonces el canasto lo cobro 9.000, entonces serían 4.500 girasoles y 4.500 pesos. Por ahora estamos intentando sostener esta modalidad. Tal vez más adelante lo podamos hacer al 100%, no lo sabemos. Lo importante es que arranquemos, están todos invitados para que puedan brindar servicios, saberes, cositas y que podamos compartir y llevarnos una linda tarde. Bueno, hermoso. Justamente hablábamos de este tipo de salidas, de este tipo de propuestas, en momentos en los cuales, qué sé yo, por ahí nos alcanza finito para llegar a fin de mes, pero no nos estamos comprando eso, ni siquiera un budín con chispa de chocolate, o no nos estamos comprando, no sé, una tabaquera o una alguna producción así que, digamos, querramos, necesitemos, o sino también para conseguir productos, eso, alimentación, alimentos que también son parte de nuestro día a día, así que me parece una propuesta fantástica, ya impulsada desde un poco antes, desde la Feria de la Moneda Local. No sé si hay un reinvento o si se construyó directamente como una cosa totalmente distinta. No te voy a negar, Anto, que es un referente importantísimo, con todo el respeto del mundo, porque las compas y las colegas que han creado la Festiferia o la Feria de Moneda Local nos han dado gran parte de la idea y del formato. Simplemente la intención, con toda ilusión, es hacer algo de otra manera, de otro color. Vos, por ejemplo, me decías los alimentos. Eso es importantísimo. Nosotros invitamos, proponemos que cada una de nosotras pueda llevar ya sea un alimento de no perecedero o un producto de primera necesidad, qué sé yo, una pasta dental, un papel higiénico, un jaboncito que vos tengas dando vuelta por ahí. Entonces la administración va a comprar estos productos cuando las chicas lleguen y lo que vamos a hacer al final de la jornada lo vamos a sortear entre nosotras. Bien. Entonces nos da la total tranquilidad de que todas vamos a tener la oportunidad de llevarnos algo lindo para casa. Bien, perfecto. Excelente, hermoso. El fin de semana pasado estuve en la feria ahí circular, en el Día del Reciclaje y demás, se hizo un evento ahí en la Casa de Cultura y se armó una feria en la cual también hubo trueque y demás. Evidentemente es algo que se está necesitando o que se está, como siempre, se genera, digamos, sí o sí, así que me parece muy necesario. Contanos, Turca, ¿dónde va a ser y en qué horario? Y si va a ser recurrente todos los viernes también. Bueno, mira, por el momento va a ser solo los viernes en Casa de Cultura, 14:30 hora, porque vamos a hacer la modalidad de una fila por orden de llegada, nos vamos a anotar todas, vamos a hacer las cosas prolijitas y después nos vamos a poner a trocar. No sé, hasta qué dure, qué sé yo, 3:30, 4, ponele lo que dé. Ojalá seamos muchas y haya, no sé, demanda de un montón de cosas y que los tablones no alcancen. Esa es la idea. Después tenemos pensado agregar un día más, que sería por ahí, ahí lo estamos rumiando un lunes, y estamos viendo el espacio físico y a dónde, habíamos pensado por ahí en alguna plaza, algún espacio, pero con calma, no estamos apuradas, queremos que esto, o tal vez también estaba la idea de hacer algo itinerante, los lunes que sea, no sé, también tenemos pegadito y muy cercana a la gente de Los Sauces, entonces hacernos una llegadita hasta ahí, a Rincón, pero vamos viendo, esto es una prueba piloto, hoy inauguramos con todas las ganas, esperemos que salga lindo. Entonces, y así va a ser, el sol los acompaña, mira, yo esta mañana decía estaba súper nublado, súper feo, y mira qué hermoso solazo que nos está regalando San Marcos, sí. Así que quedan todos invitados, no se olviden,

Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria, Libertad 1009, Local 1, teléfono 15 55 40 41, 15 55 40 41. Farmacia Adrián. Medicamentos recetados y de venta libre. Servicio de homeopatía, pañalería, kiosco y regalería. Farmacia Adrián. En Libertad 1001. San Marcos Sierras. San Marcos Sierras. La basura no existe. Solo cambiamos las cosas de lugar. Como la Garabato. Como la Garabato, que ahora transmite en Avenida 7 Colores, 930. 930. Al lado de las canchitas. Venite. La Garabato 88.3. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar, y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Y volvimos, son las 11.05, más puntuales que nunca. Con esta columna vamos a extender el verano. Sí, ¿no? Sí. Creo que nos había quedado colgado un mensajito del aire anterior. Sí, nos decían, buen día, ¿la feria es únicamente feminista? No. No, no es únicamente feminista, pueden ir todas y todos. Bueno, linda propuesta para este viernes. Ahora en minutos. En minutos no. Acaba de levantar un vientacito, un viento. No, no pasa nada, nada. No pasa nada, ya se va. Fingir demencia. Se va a las nubes. Mándenos un mensaje al 3549-525153, que vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Y yo propongo que venga una cortina especial. Va a una cortina especial. Con esta linda cortina le damos inicio a la columna Latidos de Córdoba, por Nicolás González. Que como siempre le gusta un aplauso. Sí, sí, a él no, le gusta que lo aplaudan. Full escorpiano, Nicolás. Ya entendí. Arranca la columna. La producción entendió. Hoy traje una columna que ha hablado de cosas parecidas en otras columnas cuando hablamos del encuentro de San Antonio. Y cuando hablé también de Cosquín en esa columna, vamos a hablar un poco de algunas cosas del folclore en lo que es Córdoba. El folclore cordobés. El folclore cordobés, le diríamos. Repasar algunos artistas y algunos hitos y presentar un par de canciones en la cortina que tendríamos que estar escuchando de fondo, pero no se está escuchando. Bien. Tápalo, pero que no se escuche lo que dice. Estamos acá a la operadora. Lo encontramos a Atahualpa Yupanqui. Yo sí creo que es uno de los referentes del folclore de Córdoba. Siempre para mí es un referente para escuchar sus discos, que son muy interesantes. Para también un folclore diferente, que creo que su característica fue también diferente, lo que lo resaltó y lo que le dio esta fama también internacional. Bueno, como todos los artistas, también tienen sus críticas malas y buenas. No vamos a hablar de esas cuestiones, sino más bien para mí de lo que marcaron. Sí, para mí deja un cancionero que es para seguir revalorizándolo. Fue muy cuestionado también Atahualpa Yupanqui por sus cuestiones políticas, por sus cuestiones también de las canciones. No es cordobés, nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, sí viajó y vivió en el interior, y después sí, Córdoba lo eligió como su cuna, no solo en el Cerro Colorado, donde se estableció su vivienda, que hasta el día de hoy se la puede ir a visitar, que funciona como museo, sino también creo que cómo pinta el paisaje y la cultura, sobre todo campestre y serrana, de Córdoba. Bueno, no sé si han escuchado algo de Atahualpa, pero a mí siempre me gusta traerlo como un buen referente. Hemos escuchado a Atahualpa, Yupanqui. Bueno, y después, Atahualpa, para llevarlo a los años, él nace en el año 1908 y fallece en el año 1992. Un día como hoy. Una de las características, de las canciones más características puede ser El Arriero, va, una de las que más me gusta, por ejemplo, esa es del 1944. Para sí, más o menos ahí empaparnos en qué años andaban estos artistas. Después otro que me parece interesante resaltar es el Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez, para los que no lo conocen, es el autor de una de las canciones, creo que más populares, una de las zambas, que es Luna Cautiva. El Chango Rodríguez sí es nacido en Córdoba capital en el año 1914 y esta zamba que escribe, para resumir un poco la historia, esperen que acá tengo un machete con los nombres. Bueno, sobre el, en resumen, esta canción Luna Cautiva, el Chango Rodríguez la escribe desde la cárcel. Él queda en prisión por un altercado que se da también ahí en Córdoba capital, que empieza en Sierras Chicas, no me acuerdo bien en la localidad, creo que era cerca de La Calera, con un compadre que era de él, un cuasi socio, donde tienen ahí un problema, y después siempre hubo como de las familias, como hasta el día de hoy, dos posturas. ¿Cómo fue ese altercado en que el Chango Rodríguez lo termina matando a él? Uh-huh. La cuestión es que así es, le termina quitando la vida y ahí termina estando preso 4 años en la cárcel de encausados, ahí en Córdoba capital. Es desde ahí donde él escribe muchísimas canciones. También estuve viendo, está muy bueno, da muchas entrevistas a la televisión en ese momento, él estando en la cárcel, porque bueno, ya era muy popular y el caso sí fue, como vamos a decirle, de esa época, farandulero. O sea, porque uh-huh, era como el Chango Rodríguez en cana. Él ya tenía 50 años aproximadamente cuando cae preso. Y desde ahí escribe esta zamba que, si nos ponemos a analizar la letra, sí habla de un montón de cosas de Córdoba. Hace un montón de referencias a que él está en prisión. Cuando habla del calicanto, que se refiere a la cañada. Bueno, otro de los datos de color es que él se termina casando con esta mujer, su compañera que él amaba tanto, en la misma cárcel. Uh-huh. Que también, cuando se hace el casamiento, también pasa a ser una noticia del momento. Así que bueno, traje esa joyita y un par más, pero para ir presentando la canción y para que la disfruten, Luna Cautiva, del Chango Rodríguez. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal. el tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, ahí escuchamos la canción del Chango Rodríguez. Para repasar un par de datos que acá tengo, él fue preso un 11 de diciembre de 1963 y fue condenado por este asesinato a 12 años de prisión, pero a los 4 años y pico es cuando un gobernador de Córdoba le da como así un cuasi indulto y ahí termina recuperando su libertad. Bueno, después como otras cosas, hitos, creo que de lo que es el folclore acá en la provincia de Córdoba, de esta zona, del Cerro Colorado, sí lo tenemos que nombrar a Atahualpa Yupanqui, de Córdoba capital, creo que está el Chango Rodríguez, también otros referentes del folclore cordobés, son los cuatro de Córdoba, que sí han sido íconos. Después lo tenemos a Carlos Di Fulvio, que fue poeta, compositor y guitarrista, que también es un gran referente cordobés. Él nace un poco más tarde y hasta el día de hoy sigue vivo. Él nace en el 1939. Y ahí sí lo puedo hilar con un dato interesante del color, que es la famosa jota cordobesa. Uh-huh. Bueno, muchos de los que vienen de afuera de Córdoba les llama la atención que en una peña folclórica lo que tenemos de diferente en Córdoba es que a veces se baila esta danza. Y que esta danza toma vida y es, no toma vida, sino que esta danza surge, como casi todos los estilos folclóricos y populares, por los inmigrantes mezclado con también lo originario y lo de los otros pueblos como los africanos que venían a la zona. La jota ya existía en España, en la zona de Valencia, y acá en la Argentina se empieza a dar la jota de diferentes formas, pero hay una que toma bastante identidad fuerte, que es la jota cordobesa, que así es llamada. De la zona de Córdoba, donde más se desarrolla, es en el noroeste. En Villa de Soto hay mucha referencia con la jota cordobesa, en Cruz del Eje, como le decía Carlos Di Fulvio, si bien es de Dean Funes, también es como de esta zona toda norte de Córdoba. Y un dato de color que el año pasado me enteré es que todos los años en Cruz del Eje se hace un encuentro de la jota cordobesa, donde vienen grupos folclóricos de todo el país solamente para bailar la jota cordobesa. A ver, bailate un poquito. Sí. No, es que bailada es como un vals. Ajá. Es un vals y se trata también, como la mayoría de las danzas, como de un cortejo de seducción. Uh-huh. Es como cuando te dicen, no, estoy re de la jota. Bueno, pero sí... Está medio borrachina ahí. Sí, no, estoy bailando la jota. Estoy de jota. Sí, lo que más es como un vals. Es lo que más lo podemos asociar. Ahí, si la operadora la podemos poner un poquitito... Así la vamos escuchando y reconociendo este estilo cordobés. Busque un rico y casado. Si el rico no le da nada, ay, búsquelo al pobre otra vez. Bueno, es hermosa la jota cordobesa, a mí me encanta, me gusta, y la verdad bueno. Que se da algo muy lindo cuando estamos en una peña y alguien le empieza a tocar, es como se realiza una formación, la misma danza tiene... ¿Y se van girando y cambiando de pareja, puede ser? No. No, no. En la jota cordobesa, creo que no. Sí, lo que tiene es esto, como el cortejo y como hay algo de humorístico también, claro. De poniendo el moñito, bueno, como toda la parte en que empieza a describir la... Sí, a mí me hace acordar un poco la visión que se me viene, por eso pienso en lo del cambio de pareja, pero no necesariamente, sino la idea de la ronda del cuarteto también, como esa idea que se arma, que también es como un ritual, hay toda una cuestión de una zona donde la gente lo baila y como medio en el centro. Sí, la otra vez, como cordobés, me pasó algo muy loco, de que si bien yo he hecho columnas de cuarteto, lo he estudiado bastante, desde sus inicios, los que están hoy, siempre también algo que está pasando ahora que es llamativo es que no se está bailando tanto, no. Ni se da la característica del caracol. ¿No? En Córdoba, siempre en los bailes más auténticos, se daba lo de bailar, o sea, ¿cómo se da la forma del caracol de bailar toda la gente en círculo moviéndose, sí, como sí. Si fuésemos un gran mandala? Sí, es una antropológicamente muy interesante de analizar. Encima hay policías en el centro de la ronda. Eso pasó más, bueno, ahora que la Mona, otro dato de color, por ¿no primera vez más? Este año, desde la pandemia, la Mona Jiménez volvió a su lugar mítico, que es el Sargento Cabral. Sí. Volvió y la Mona pidió que se vuelva a hacer el caracol y fue fantástico. Sí, uno cuando va a los bailes del interior, sobre todo de esta zona, hay muchos lugares que todavía se sigue dando un poco esta de bailar en caracol, pero sí se venía perdiendo y la Mona lo hizo volver a poner. Bueno, lo que iba a contar que me llamó muchísimo la atención es que estuve con un amigo que es de La Pampa, del sur de Buenos Aires, un amigo de acá, el Nico, y me mostraba videos de cómo en su pueblo se baila el paso doble y la tarantela. Y claro, desde ahí, de ahí viene. Si bien sí. El cuarteto también viene el paso doble, pero esta forma de bailarlo y de mientras bailamos con la pareja ir girando en círculo viene de ahí. Sí, sí. Así que nada, siempre es interesante cuando nos ponemos a estudiar la cultura nuestra, como de dónde tomamos las... Sí, sí, aparte viene muy del interior también, ¿no? De los bailes que se realizan en el interior o las peñas que se realizan en el interior, en donde hay mucho trabajador de la tierra, trabajador rural, que en esos momentos eran de otros lados. Sí. O sea que, como la tarantela, como los también los italianos o... los también anarquistas gallegos, claro. Y demás, bueno. Y bueno, ahí, y la jota cordobesa como los inmigrantes, y siempre estuve leyendo un par de estudios de que en Cruz del Eje, en toda esta zona del noroeste, se mantuvo viva en los patios, en las familias que se seguían juntando a guitarrear y dándole forma a este estilo musical y a este baile. Bueno, después como otro ícono fundamental, si vamos a hablar del folclore de Córdoba, tenemos que hablar del Cosquín sí. Folclore. Una vez, bueno, ya hice una columna que es muy interesante de dónde viene el nombre de Cosquín, la pequeña Cusco, o sea, cómo era un lugar de encuentro de los mismos comechingones, de los mismos indígenas de la zona. Sí. Después, bueno, con el paso del tiempo, en el año 1961 es cuando se hace el primer Cosquín Folclore. 1961, mira. Del 21 al 29 de enero, que se sigue manteniendo. ¿Era las 7 lunas o las 9? 7 lunas. Las 7 lunas, ¿no? O las 9 lunas. No, me parece que son 9 lunas. No, 9. Acá estoy sacando 9. Del 21 al 29 serían las 9 lunas. No hay que hacer cuentas al aire nunca. Porque son 9 lunas porque en verdad tiene que ver con los 28, con el ciclo de 28. Sí. Bueno, y la cuestión más o menos de cómo surge este encuentro folclórico... es que la sierra, como lo sabemos por la historia del Che Guevara y por muchos, siempre fue reconocida por como que su aire servía para curar muchísimas cuestiones. Sí. Y con el hospital que se abre y en la zona de Punilla empieza a ser conocida porque mucha gente con tuberculosis iba allá a hacer sus tratamientos. Esto le trae problema a lo que es en esa época el tema del turismo, porque la gente ya lo empieza a relacionar como un hospital a cielo abierto, un lugar para enfermos, vamos sí. a decirle. Entonces, entre los mismos vecinos se juntan y dicen, vamos a hacer un festival. Y en los primeros dos años, o sea, el 61 y el 1962, lo hacen cortando lo que era en esos años la Ruta 38. Entonces deciden cortarla y ahí armar los festivales hasta pasados los dos años, en el tercer año, en el 93, la hacen en la Plaza del Pueblo, que era la Plaza Próspero Molina, que hoy en día es el lugar mítico donde está armado todo el escenario y toda la cuestión. Bueno, ni hablar de que se convirtió por eso Córdoba en la capital del folclore, porque este festival era como del lugar en que saltaban a la fama un montón de folcloristas, y sí, era muy nacional, o sea, como al día de hoy sigue siendo, viene gente de todas las provincias, como que pisar ese escenario sí te da como un nombre, un nivel. Bueno, de ahí surge la Mercedes Sosa, los primeros años ya estuvo Atahualpa Yupanqui. Bueno, relacionándolo esto con Cosquín, y para ir cerrando, quiero también nombrar otros dos artistas para también, con esto de irme por las zonas y más contemporáneos, para recomendarles muchos y muchas, seguro ya los deben conocer, pero para mí hoy en día referentes de folclore, si vamos a hablar de Tras la Sierra, que no nombré a uno, es el José Luis Aguirre, nada, con canciones buenísimas y sigue sacando discos espectaculares. Creo que hace poco estuvo por acá cerca. Sí, suele estar, hace mucho que no viene acá a San Marcos, pero desde que yo estoy había venido, sí, dos veces, ponele. En 5 años. Pero no estuvo viniendo. Igual, el José Luis lo que tiene una cosa muy hermosa es que muchas veces en varias canciones une el cuarteto con el folclore también, ¿no? Sí. Tomándolo también como una característica. Sí, y toda la cultura serrana, cordobesa, capitalina, sí. Y un montón de cuestiones, José Luis la lleva muy bien a las canciones. Y viniéndonos acá para la zona de Punilla, la tengo que nombrar a la Pau Bernal, a la Paola Bernal. Como una gran cantora y compositora que creo que se viene resaltando cada año más. Este año estuvo en el Cosquín también. Zarpado. Folclore, dando un show espectacular. Y bueno, para despedirme, me voy a despedir con una canción que no es tan folclórica, pero sí me parece un dato de color del folclore de Córdoba. Porque siempre que he hablado del Cosquín, no la tengo que dejar de nombrar a la Piri, a la Pirincha, y lo que pasa en el patio de la Pirincha en Cosquín, que es durante festival un patio de una gran mujer, una hermosa y luchadora y militante de los derechos humanos y de un montón de causas en Córdoba, que ha abierto su patio y ya se transformó en un lugar de referencia para muchos artistas y la danza más popular, que se da como alterno a lo que sea el Cosquín, y también durante el año va haciendo muchas cuestiones. Y después lo que surgió también como paralelo y más comunitario y más popular, sobre todo cuando se fue institucionalizando y cerrando más lo que es el Cosquín en sí, el festival, es lo del Encuentro Cultural de San Antonio. Que muchos y muchas de acá de San Marcos, además, siempre hay un grupo que hace añares uno cuando va al Encuentro de San Antonio, de sanmarqueño y sanmarqueña, que se los encuentra ahí. Yo a toda persona que está acá le recomiendo, siempre es el primer fin de semana de diciembre en la localidad de San Antonio Arredondo, que está a 10 kilómetros de Carlos Paz, ir a este encuentro porque es realmente mágico. Es un encuentro, bueno, de estos, si le tenemos que poner de las etiquetas fiera, sería un encuentro hippie folclórico. ¿Por qué le tenemos que poner la etiqueta hippie? Porque realmente hay una cuestión comunitaria y de contraste con esta institucionalidad que se le da en el festival de Cosquín en sí mismo, donde no se cobra entrada, no se hace publicidad, nunca se le hizo publicidad, siempre se trata de que la gente que vaya sea de boca en boca. Tiene toda una conciencia ambiental con el lugar, con el tema de la alimentación, de cómo se cocina. Hay un muy buen documental que se hizo como hace 4 años de cómo todo este circuito de conseguir de las pequeñas productoras de la serrana ir a comprarle su carne, sus verduras y todo para lo que se va a dar. La misma gente que va a dar talleres, artistas de primer nivel que ni se anuncian, y siempre está el dúo Coplanacu, el Rally Barrio Nuevo, la Paola Bernal también ha ido. A mí me pasó que dejé de ir el año que hubo como ahí un conflicto en los cuales se había masivizado mucho del boca en boca, porque no, nunca hubo publicidad, pero del boca en boca se había masivizado mucho y estaba costando primero que no haya disturbios, digamos, o sea, mucha gente como borracha o demás que estuviera haciendo cosas que están de más, que no están buenas. Y después con el tema de la limpieza, que después terminaba recayendo en pocas personas, por más que son muchísimas las que organizan y muchísimas las que se ponen la camiseta, por más que no estén organizando desde el día, desde una semana antes, se ponen la camiseta por el encuentro, pero se había masivizado mucho. Había habido ahí un año de que no se hizo, digamos, y de ahí no volví a ir, y la verdad que es un encuentro que te llena el corazón todos los años, porque como vos decís, no es que hay una grilla que te dicen van a estar estos, sino vas por el encuentro mismo, y los artistas que son artistas de renombre también van por el encuentro, sí. O sea, van porque es un lugar de encuentro. Y porque saben cómo es la organización y cómo es el espíritu de este lugar, claro. Que toda la gente está trabajando sin cobrar un mango, que son los mismos vecinos y vecinas que están aportando. Así que bueno, también este lugar sí que lo tenemos que nombrar, tiene un espíritu creador y que lo sigue manteniendo, que aparte de la comunidad es el Negro Valdivia. Que bueno, tenemos la suerte de que sigue con vida, es un gran referente de la cultura, del folclore y del amor y de mantener este encuentro vivo. Él es de la zona de esta misma de San Antonio. Es en esa ruta, para los que no conocen, está Carlos Pay. Después viene San Antonio Arredondo, Mayo Sumay, Chocruz, Cuesta Blanca. Y de ahí arranca el camino de las Altas Cumbres, para ir hasta las Altas Cumbres, al Parque Nacional del Cóndor y a Mina Clavero para tener esa idea. Bueno, el Negro Valdivia hace muchos años, creo que el encuentro está por cumplir 30. La otra vez fue el 20 y pico, no, 32 cumplió la otra vez. Debe andar por el 34 años que se hace este encuentro. Mira. Que la única vez que se frenó fue ese año de la pandemia que vos dejaste ir. Y bueno, este es un dato de color que es muy interesante. Muchos conocerán en la canción Celador de Sueños, que la saca la Mercedes Sosa en sus discos Cantora 1 y Cantora 2, dos joyas que nos dejó la negra antes de irse. Y bueno, tiene una historia que este Celador de Sueños habla sobre el Negro Valdivia, este creador de este encuentro en Córdoba. La historia es que está el cantante y compositor Raúl Tilino Orozco, que él es de Mendoza, y en un viaje que estaba haciendo por Córdoba antes de iniciar una gira, lo agarra una tormenta y se empieza a sentir mal, descompuesto, va a Carlos Paz, se hace atender en el hospital y ahí queda muy mal, creo que era una neumonía lo que tenía, y mientras se va recuperando, él se llega al encuentro de San Antonio que se estaba dando y ahí él queda muy mal con un cuasi desmayo, y el Negro Valdivia lo termina teniendo en su casa y junto con la comunidad lo terminan acompañando hasta que se recupera. Raúl Tinino Orozco, este cantante y compositor, en agradecimiento le escribe una canción al Negro Valdivia, donde él después la canta en un par de festivales, y bueno, y la incorpora en su cancionero, pero no era de las más conocidas, y es la que la Mercedes Sosa después toma esta composición y saca la canción bellísima, que si la escuchamos ahí sí vamos a notar la referencia que hace, bueno, cuando dice vamos Palicho Cruz, ¿dónde está la alegría? Después Negro Haceme Bailar, Negro Haceme Cantar, Celador de Sueños. También un dato de color es que el negro es el celador de la escuela primaria que está ahí en San Antonio. Claro. Celador es como el que se encarga de abrir la puerta. Sí, el preceptor. Entonces con esto está también con el Celador de Sueños, como el que sigue cuidando todos estos sueños del folclore y del encuentro de la danza. Así que bueno, es para que se entienda un poco más la canción y la relación que tiene con Córdoba y con esta querida persona que es Negro Valdivia. Y les dejo esta joyita de la Mercedes Sosa para que la disfrutemos. Manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. hacerme bailar, negro hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar, celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, negro hazme bailar, negro hazme bailar. Hacerme bailar, negro hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar, celador de sueños. A las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Hola, ¿cómo están, queridas familias de San Marcos Sierras? Soy la profe Cari y en esta oportunidad me contacto con ustedes para invitarlos a participar del acto del 25 de mayo que se va a realizar en el Polideportivo Gringo Cassini. La comunidad educativa de la Escuela Presidente Roque Sáenz Peña extiende esta invitación a toda la comunidad de nuestro querido pueblo San Marcos Sierras. Sabemos que nos van a acompañar, los esperamos, estamos preparando distintos numeritos para que esto sea realmente una fiesta, para que puedan observar, para que puedan ver, para que puedan disfrutar del trabajo que se hace con los chicos, integrando todas las áreas que se dictan en la escuela. Los invitamos y esperamos ansiosos este 25 de mayo para poder decir juntos, ¡viva la patria! En esta época de decadencia de un orden social y por consiguiente de un arte, el más imperativo deber del artista es la verdad. Las únicas obras que sobrevivirán a esta crisis serán las que se constituyan como una confesión y un testimonio. Bueno, esta cita es de José Carlos Mariátegui acerca de el paralelismo entre la Revolución de Mayo y los días que, bueno, los días de crisis, los días en los que el orden social se ve claramente roto, se ve confundido. Y bueno, como escuchábamos antes en el audio, tenemos una invitación de la Escuela del Pueblo, de la Escuela Roque Sáenz Peña, a presenciar el acto por en que los niños y las niñas estuvieron preparando una representación o distintas representaciones y actos acerca de lo que sucedió aquel 25 de mayo de 1810, revolución que logró mayor independencia, mayor soberanía de nuestro país y que generó culturalmente también un montón de cosas. Y tomé esta pequeña cita porque es una nota de La Tinta que subió el día de hoy que habla de la cultura, porque también habíamos estado hablando justamente de los ataques a la cultura, de estos decretos que sacó Milei acerca, en donde se ajusta, digamos, ahí en la cultura, en los artistas, en las expresiones. Y en esta cita justamente habla de que aquellas obras que sobrevivirán a estas crisis, estas grandes crisis que atravesamos como país una y otra vez, serán aquellas que constituyan una confesión y un testimonio de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que genera justamente cuando hay recorte, cuando no se apuesta a que la cultura es lo que generó, por ejemplo, la Revolución de Mayo de 1810. Son aquellos artesanos, son aquellos sectores populares que los que estuvieron resistiendo y los que estuvieron generando lo que luego fue la Revolución de Mayo, y son aquellos vivos y aquellos aquellas clases hegemónicas, aquellos blancos que se horrorizaban con los morenos, con los artesanos, con la gente que ejercía sus oficios, con las mujeres también que siempre se han postergado sus derechos, con aquellos verdaderos protagonistas de las batallas que llevaron a la Revolución de Mayo, son aquellos ricos, aquellos hegemónicos, los que se apropian después y seleccionan los gustos y placeres según un interés y logran la dominación luego de estas clases que ponen el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es algo complicado de analizar, pero en verdad tiene que ver con cómo muchas veces los discursos se tratan como si fueran realmente dominantes, el discurso de hay que ajustar, el discurso de que es lo que hay que hacer para tener un Estado mejor, para tener un Estado más fuerte, no necesariamente es un discurso del 90%, del 60%, del 30%, sino que es un discurso que muchas veces se usa para la dominación y se utiliza la clave cultural para eso, me parece. Y bueno, buscando otras formas de emancipación, ¿no? Y apostando a la verdadera cultura popular, es donde se encuentra por ahí el camino para poder testimoniar lo que está pasando y que no se repita, quizás. O generar alguna especie de qué sé yo, retaguardia, no sé, me sale como ahí de una. Una resistencia, ahí está, generar la resistencia en nuestra cultura popular y ir a eso. Y bueno, después de esta pequeña reflexión y de la invitación, que es muy importante, en el Estadio Gringo Cassini el domingo van a suceder dos cosas en paralelo: el acto de la Escuela Roque Sáenz Peña, donde nuestros niños y nuestras niñas van a estar representando a través de distintos números la Revolución de Mayo, y se le va a hacer honor a eso, y posteriormente el locro de los bomberos voluntarios de San Marcos Sierras, como todo los años también, ahí mismo, así que va a ser una jornada histórica, una jornada para ir a compartir y para juntarnos, esperemos que el clima acompañe, como decíamos antes. Y bueno, después de esta invitación y... ¿Los artistas lo dijimos, los que van a estar el domingo? No, me gustaría. Va a estar Mauro Nievas, Aníbal y la Otra Opción, Apo Andino y Dale Cumbia. Perfecto. En el Estadio Municipal a partir de las 12. a partir de las 12, porque antes, a la mañanita más temprano, tipo 9, 10 de la mañana, empieza el acto, ¿no? Perfecto. Bueno, repasamos la agenda. Dale, repasemos primero la agenda, sí. Bueno, hoy en San Marcos se va a estar presentando PAN en Punto Tauro a partir de las 17 horas. Para quienes no conozcan Punto Tauro, ahí los va a recibir Cali, que sería por la San Martín, agarramos el Camino de las Vertientes. Camino de las Vertientes, que sale para Licha. Y ahí para ir a comer cosas ricas y escuchar música rica y hacer la previa para la Zapada Sanmarqueña, que va a contar con Mandinga Group, ahí para ir a escuchar linda música a partir de las 21 horas. Exactamente. PAN es bien tempranito, así que se pueden hacer el doblete, ¿no? El sábado 24 en San Marcos Sierras tenemos, bueno, como siempre, la Cale, ¿no? De 3 de la tarde a 6 de la tarde, un horario más invierno, de 3 a 6, la Cale en San Marcos. Después va a estar cine gratis, que van a pasar Minecraft, la película de dibujitos, ahí en Casa de Cultura, a las 5 de la tarde. Y después en Argimón, que se están haciendo unos encuentros muy bonitos, también tempraneros, a las 6 de la tarde va a estar Julie Fernández y Melissa Morena, 6 de la tarde esa actividad. Y bueno, después la caminata, ¿no? La caminata guiada del Cerro Alfa y Mirador de la Espina a las 4 y media de la tarde. La información la pueden encontrar en la Agenda San Marcos o en el 3549-548553. Y después... El domingo, aparte la peña. Y un dato acá dice, constelaciones asistidas por caballo en Centro Ecuestre Maciel Isabelina. Ahí, para que quieran más información, siempre está en la agenda el teléfono, pero sí. Es una actividad interesante también que se puede hacer el domingo. Exactamente. Bueno, alto fin de semana tenemos con la peña desde las 12 horas ahí en el Estadio Municipal y antes el acto del 25 de mayo. Y estamos en presencia acá de un invitado muy especial. No, acercándome, ¿no? Primero un mensajito. Sí, un mensajito, por favor. Tenemos algunos mensajes. Nos dice Lili Martín, buen día. Hoy se escucha impecable el programa por la 88.3. ¡Vamos! Ya es viernes, se pasó volando la semana. Nos recuerda que hoy a las 19 horas hay reunión de mesa de gestión en el SIC. Bien. Dice, cualquier persona puede acercarse. Es una reunión abierta, así como la asamblea de los miércoles en la plaza 16.30. Abrazo, Pertuti, y aguante la garabato, nos decía Lili. 19 horas, perdón. Hoy en el SIC, la mesa de gestión, 19 horas. Perfecto. Y como todos los miércoles, en la plaza desde las 16.30. Bien. Después nos llegaba otro mensaje de Dionisio que dice, muy bueno el programa, gracias, aquí escuchándoles mientras tallereamos. Hablando de folclore, hay un abrazo para el Dionisio. Che, qué lindo, qué bueno que se escuche por la 88.3. Cuando sale el sol, todo mejora. Literal. Sí. Sobre todo en el aire de la garabato. Bueno, y hablando de música, el viernes... Ahora tenemos sí. Un invitado muy especial ahora. Hola, para hola. Qué lindo. El señor Hormiga. Eso. Qué lindo Hormiga. Que volvieron. Qué lindo que volvieron los viernes. Musicales. Sí, y los viernes de eso. De presenciales. Invitados presenciales con música, con producciones acá locales. Así que hola, Hormiga. Qué bueno. Muchas hola, gracias por hola, llegarte. Garabato. Gracias por haberme invitado. Antes que nada, no conocía este nuevo lugar. ¿No? O sea, los últimos dos años yo estuve bastante en movimiento. Bien. Y no estuve los veranos, estuve en invierno, me he guardado en casa, produciendo estos temas justo que están saliendo. Bien. Estuve medio ahí hecho un canazo en casa. Y así que hoy es la primera vez que vengo a este estudio y los felicito porque se nota el trabajo. Qué loco. Bien ahí que... O sea, pasé mil de veces por la puerta, me frené acá en la puerta, charlé con gente, pero nunca había entrado así. Ingresar, bueno, nada, re bienvenido. Sí. ¿Y cómo es, Hormiga? ¿Vos venís preparando un disco? ¿Venís preparando canciones? Yo creo que los últimos 10 años vengo preparando un disco que nunca terminaba. En ese trajín que nos pasa a veces de meternos a dar vueltas y producir. Y dejar o mandar a mezclar a otra persona y te vuelve algo que no te gusta tanto. Y bueno, muchos de los músicos que me están escuchando seguro van a saber de qué hablo. Después de eso empecé a ir a Brasil los veranos y empecé allá a mandarme a cantar con la guitarra solo. Yo siempre estaba en la producción, en la batería, he tocado el bajo en algunos proyectos, pero nunca lideré. y tenía un montón de canciones guardadas, y eso de empoderarme, bueno, tenés que cantar, tocar la vela y cantar, salieron todas estas canciones que vengo produciendo del año pasado, y tengo para todo este año sacar cancioncitas. Contanos dónde las estás grabando y cómo. En casa. Yo tengo ahí algunos sabrán, el hornero, pequeño estudio de producción musical en general, no, ya que está Tiro Chivo, ¿no? Grabamos baterías, percusiones, voces, postproducciones. Es un espacio pequeño, pero bueno, nada, el alma es grande, el alma musical es grande. Hablando de Punto Tauro, en la misma cerquita. Al lado de Punto Tauro. Vecino. De Punto Tauro. Jeremy, para conocerte un poco más, con tu trayectoria con la música. Sí. ¿Vos desde cuándo estás con la música? ¿Cómo empezaste? ¿Por dónde has andado? Un charlatán bárbaro. ¿Cuánto tenemos? Arranca. Sí, así. Tenemos 10 minutos, no te preocupes. Todo remonta a los cuando tenía 11 años. Bien. Tenía un compañero de la escuela que tocaba la guitarra. ¿En dónde hiciste la escuela? En Caseros, provincia de Buenos Aires. En Caseros, en Buenos Aires. Y me empezó a llamar la atención y un día me despierto y le digo, vieja, quiero tocar la batería, 11 años, ¿no? Mi vieja, su cara así como nadie en la familia músico, era como una batería, ¿cómo compramos? Bueno, me segundió, empecé a tocar y así hasta hoy en día. Bien. Que pasaron un montón de años. ¿Y de con los 11. Estilos musicales por dónde has andado? Digo, desde el comienzo hasta y lo en que en el comienzo, pan rock, o sea, bien. A los 13 años, perdón. A los 13 años hicimos una banda que se llamaba Adicción, que se llamaba Adicción a los 13 años. 13 años teníamos, no teníamos ni lo que decíamos. Y de ahí, como hasta los 16, 17, que conocí a reggae. Bien. Y ahí me tiré en ese universo un montón de años. Hasta que llegué a San Marcos, ya hace 10 años. De hecho, la primera vez, el primer verano que estuve en San Marcos, el Nico me hizo una nota allá, que el Nico también estaba entrando a la garabatora el mismo verano. Sí, que hace 10 años. Hace 10 años, ¿no? Bueno, le pegué bien. Y llegué acá y justamente los chicos de Apo Andino me invitan a tocar. Yo percusionista, pero no mucho folclore. ¿Estabas de visita acá en San Marcos o te habías venido a vivir? Me había venido. Ah, ya. Estaba venía con una camioneta llena de cosas, todo el estudio, acá un gato, no vuelvo más, dije. Y acá estoy, ¿no? Bueno, pasó a muchos, igual. Sí. Y ahí arranqué con el folclore y me empecé a estudiar un poquito de folclore, me metí como más en esa, lo sigo haciendo. Y bueno, justamente recién nombrado de Vinicius, con él estuve ensayando ayer, y el domingo tocó con Apu ahí en La Peña. Ah, ¿tocás en La Peña? Qué sí, lindo. Así como remember de aquellos 10 años. Claro, qué pasaron lindo. Muchas cosas en el medio, ¿no? ¿Y otra como cosa proyecto? Que resuena, ¿no? Acá en San Marcos que pasen muchas cosas. Sí. En un par de años es muchas. Como que te mirás para atrás y decís... En un par de meses. En un par de meses, es verdad. Es verdad. En un par de así que ahí, y siempre como diría que mi corazón está con la música reggae. Bien. Creo que diría eso, pero me gusta todo, tengo un poco de candombe también. ¿En el reggae no. ¿En qué banda estás ahora actualmente? En el reggae estoy con Tricoma, sí. Que es con el Jena, y el proyecto mío, que hace poco justo tocamos acá en el Festival del Agua. Se armó una banda así, una cosa mágica, ¿viste? Porque un día me lo cruzo a uno y me dice, che, qué bueno que está usted, vamos a tocarlo. Al otro día me cruzo a otro. O sea, el Bondi, el George, todos sí. los regueros manija acá. Y se armó y ensayamos dos veces y tocamos. Y la verdad que... ¿Tus temas? Sí, mis canciones. ¿Qué más? Todas las que ya salieron, digamos. Todas las que están ahí en el Spotify. ¿Y este es tu primer proyecto así que estás largando vos solo? Sí. ¿Tiene nombre? Ahora lo empecé a poner legalmente como Hormiga Truglia. Genial. Que es mi apellido, mi sobrenombre y mi apellido. Bien. Pero como para empezar a sacar por cuestión de elegir algo, no sé, no, es justamente esto de armar el proyecto, cuando veía con los músicos lo que estaba, decía, ¿cómo me voy a poner Hormiga Truglia? ¿No? A mí me pasa eso, ¿no? Por eso le pusimos Formigas. Claro. Como a ese proyecto que se va a tocar, porque es como, bueno, sí puedo hacer las canciones y todo, pero sin los jugadores no pasa nada, ¿no? Los instrumentos y todo lo que sucede en el disco, ¿está tocado por vos o estás tenés colaboraciones de...? Tengo algunas colaboraciones. Yo grabé baterías, bajos y teclados. Y el Ivo Abdón grabó todos los coros. Este amigo mío, que cuento que a los 11 años empezamos a tocar, ahora vive en Capilla. Mirá. O sea, la vida me lo trajo acá cerquita. Acá al lado. O sea, es una locura. Y él me grabó las guitarras, todas las guitarras me grabó. Mirá. Como para... Lo quería hacer yo solo como una meta mía. Uh-huh. Y como algo que... No sé, yo no soy gran bajista, pero sé lo que quiero para esa para canción, ese tema, ¿no? Claro. Para eso, y por ahí no es nada... Y como cantante estás vos. También. Y la composición, sí. La letra. Todo eso, perfecto. Sí. Perfecto. Tengo ahí unos aportes con el Ivo Abdón también, que Ivo es el cantante de Verdecer. Uh-huh. Sí. Otro jugador acá del reggae, sanmarqueño. A mí me interesa hacer muchas preguntas. No sé si ir por el lado como artístico de estos temas en particular o también de cómo es ser... productor y en este nuevo sistema también de YouTube y Spotify, o sea, son estas dos ramas, pero voy a ir por esa primero, por la de Spotify y YouTube y sacar singles o EP, digamos. ¿Cómo te llevas con esas nuevas formas siendo un músico independiente? Hay una discusión ahí de decir, no, bueno, YouTube y Spotify democratizaron la producción de música porque cualquiera puede subir sus producciones y hacerlo, y a la vez es como, bueno, no, pero si para tener muchas reproducciones tenés que ponerla y a la vez está ahora la inteligencia artificial sacando discos. No sé, como que pasan cosas, en YouTube. Entonces, ¿cómo te llevas con eso? ¿Qué pensás acerca de esas herramientas? Es un punto muy copado porque a mí me enganchó como en otra peli. Yo, cuando vivía en Buenos Aires, fui parte de proyectos que no fue realmente bien. Estuvimos por discográficas y realmente era muy difícil ser independiente. O sea, vos querías sonar en la radio hace 15 años atrás. La única era estar con una discográfica, que son los dueños de la radio, o el amigo del dueño de la radio. Entonces, al otro día está sonando en la mega, por decirte una cosa, ¿no? Claro. Y hoy en día pasa lo mismo. Si esas distribuidoras se hicieron dueños, los primeros que marcaron el camino son los mismos que Universal, que Sony. Entonces, ahora piden que pongas plata y ellos te muestran. Claro. ¿No? Entonces me encontré con esa que es muy cruel, claro. Porque realmente entras a Spotify y ves cientos de artistas buenísimos. Yo escucho discos que tienen 80 seguidores. Sí. 80 seguidores, ¿no? Y después, no sé, tiene esto, él tiene 10 millones por tirar una cosa, ¿no? Es muy loco porque particularmente, bueno, Tini Stoessel es como un producto de los dueños, ¿no? Es hija de Stoessel. Claro. Él dijo que iba a ser una estrella de pop su hija. Porque es dueño de los medios, ya sabemos, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. Todo el... Me fui al carajo, perdón. No, pero va por ese tema. Entonces, es cómo se está moviendo hoy en día. Me encontré con eso y que ahora todo es de otra forma. Sacan de un tema. Vos querés sacar un disco y pensás algo largo y hablás con dos personas que están en la industria hoy en día y dicen, no, eso no lo hace nadie. Ya no se eso hace es re más. Viejo. Sí, yo creo que son dos cosas. ¿Cómo haces para que alguien escuche? Y la producción. Claro. Que cambió, porque ahora antes el artista se sentaba a hacer un disco. Claro, claro, sí, hacías todo el instrumental del principio, 5 minutos 30 de instrumental. Claro. Y ahora eso no se hace más, como que todos son discos. Si mirás, son todos discos de 20 minutos, 25 minutos. El que saca discos. Claro. Digamos, sacan dos o tres temas. Sí, cuatro temas como con mucho. Toda la furia, ¿viste? Es muy loco. Entonces dije, bueno, voy a ir entrando a poco en eso. Bien, bien. Entré ilegalmente, me hice como productor fonográfico, saqué una licencia para ser dueño de mis fonogramas. Bien. Que con mi experiencia anterior de las discográficas, lo más importante es poder ser dueño de tu fonograma. Claro. Hoy en día, a mí me parece, ¿no? Claro. Como yo que tengo un estudio en mi casa y hago todo en mi casa, la forma de protegerlo en verdad es el fonograma y no la canción en sí, porque mis temas tienen tres acordes. O sea, hay 1,500,000 de temas iguales al mío. Uh-huh. Y las melodías también terminan siendo finitas. no sé si no les pasó alguna vez escuchar una banda y decir, todo el disco es lo mismo. Parecen los mismos acordes. No sabemos, ni importa, pero eso, entonces como querer ir a proteger la música de algo tan simple que son tres notas que se loopean, me di cuenta que tener el fonograma es lo que te hace por ahí estar más parado con esto de las discográficas, de las distribuidoras, digamos. ¿Qué sería el fonograma? Fonograma es esa producción fonograma, es esa canción, no la composición. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo hice un disco con una banda en donde nos pagaban todos y los temas eran de la discográfica. El 90% de las discográficas se mueven así, ¿no? Mm. Porque ponen mucha plata, realmente te llevan a un estudio de primera, te ponen un productor, ¿cuál te gusta? Este, ¿no? Invierten un montón de plata, entonces ellos aseguran que el fonograma ese sea de ellos. La canción es del compositor, la canción es de la banda, pero para que pase ese fonograma hubo gente que puso plata, digamos, ¿no? Uh-huh. Se pagan los estudios, los músicos, los alquileres, ¿no? Los catering, papá. Entonces, todo ese trabajo es de la compañía. Bien. Hoy en día, cuando no sos productor fonográfico, subís a las plataformas y protegés tu tema, pero no el SF fonograma en particular. Me fui por ahí por las ramas, más científico, que también estoy estudiando. Pero eso también hace que después cuando alguien lo sube en un programa de televisión o lo que sea, vos puedas cobrar por ese tema. Eso. O sea, si aparece en una peli. Claro. Me pasó hace poco, no sé quién me contó que... Breaking Bad, que agarró un tema de... De Larralde. Al final. Sí. Muy bueno, sí. Y la pegás fuerte. Y tipo, lo vio el primo de Larralde, digo. No, pero ese es el tío, ¿no? El primo, no sé. Como decirte una cosa. Desempolvando papeles. En el cierre de Breaking Bad, claro. En la escena final. Yo la quiero ver porque hace muy poquito me lo dijeron. Sol de los Arenales, esa canción. Entonces ahí vos podés declarar que ese fonograma es tuyo. Claro. Porque pueden también bajarlo un medio semitono y registrarlo. Claro. Tal lo cual. Que estaba en do está en claro. Si y ya. Es como así de finito, es como. Claro. Bueno, y volviendo a la otra pregunta, sí. si bien subiste los temas como EPs, digamos, no sé cuántos están subidos, por ejemplo. Tengo que tener siete temas. ¿Siete temas y componen el mismo disco? No. ¿No están pensados en la misma? No. Ah, bien. Este tema que queremos presentar ahora se llama Depende de ti y sí, es el último. Es el último y es parte de un disco que va a salir después como disco completo. Sí, exacto. Bien. Con un par de los que ya hay otros pensados que terminan siendo el disco, pero bueno, como son simples va cambiando la cosa porque bueno, ahora estoy mezclando uno que se llama Inmensidad, ¿no? Uh-huh. Este lo terminé de mezclar a principio de mes, lo subí. Bueno, estoy en un momento ahora, estoy por ser padre también, que no sé cuánto tiempo voy a tener, pero tengo todo eso muy planeado, ¿no? Y me encuentro los momentos para laburar en eso, pero en el medio me salió un tema que me gusta más que el que viene. Claro. porque no es que hago algo muy zarpado, es más mantra y una canción, ¿no? Que no es que estás meses arreglando, ¿no? Si vos ves una música o una película, sí, están 3 meses arreglando, porque sí, hay 40 violines y no sé qué, ¿no? Yo hago todo medio roots, se diría, en Jamaica, como en la cultura, y pelado, así. Te propongo que escuchemos un tema antes de irnos, digamos. Volvemos a charlar un ratito después, pero escuchemos Depende de ti, que es el último tema que ha sido... Muy importante. Importantísimo. Dale, vamos. Comunidades conscientes. Agradezco al cielo y al suelo por tener un día más para crear mi realidad. Soy responsable de las cosas que alborotan mi claridad. No hay que esperar algo ajeno, que tu vida alegrara. No es así, depende de ti, todo crece de ti, depende de ti, todo crece de ti. Sí, sí, sí, sí, sí. Original style. Sigue, sigue tu vida, sigue tu ritmo. Sigue tu esencia. No olvides que la vida es cuestión de amor y persistencia. Solo es cuestión de saber respirar. Y que en la vida nunca dejes de ser fiar. O las buenas o las malas, en todas hay una información. Todas necesarias para una profunda creación. Dejemos de mentirnos, nada es sin razón. Reconócelo, eres el único creador. Comunidades conscientes crean su realidad. Crea tu realidad, vos podés, vos querés. Comunidades conscientes crean su realidad. Crea tu realidad, vos podés, vos querés. Sí, bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso porque fuera del aire, ahí mientras escuchamos el tema acá le subimos mucho el volumen a esto, no sé si... Ahí está. Eso, muy bien. En el estudio estábamos escuchando el tema, me encantó y me parece, bueno, un montón de laburo, primero. Sí. Muchísimo laburo. Hablábamos eso de la mezcla también, sí. de lo complejo que es mezclar y tomar propias decisiones sobre vos mismo. Claro, es. Como sí. Una... Me imagino medio esquizofrénico ya en un momento, poco, ¿no? Sí, sí. Yo estoy un poco esquizofrénico, perdón, ya que está, lo decimos... Porque, lo vamos a admitir. Porque también siento eso de ser soy el baterista, el bajista, que después grabo y escucho la toma, y cuando escucho la toma soy el productor, ¿no? Como, y el batero, te me está yendo para adelante, como que me hablo a mí mismo, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Mucho rulo, no sé, quedate más quieto, ¿viste? Y me hablo a mí mismo, de ahí genero un poquito de esquizofrenia. Y sí. En estos laburos que son tan intensos así, es normal. Y bueno, y fuera del aire también hablábamos de, qué flashero, qué bueno que está la estética, la tapa del disco. ¿Quién la hizo, Ormi? Bueno, No lo quemé. No, está perfecto. De hecho, desde el día en que lo decidí sabía que este momento iba a llegar. O sea, sí. Ya estabas predestinada a tener esa pregunta. Lo hice con el chat GPT. Con inteligencia artificial. Hago un paréntesis grande para todos mis amigos ilustradores y diseñadores que los quiero mucho. Básicamente no había fondos como para invertir y yo estoy manija de esto, de sacar las canciones que salen como de antítesis a lo que decía antes, que uno se traba para sacar música, se traba y da vuelta y graban y después lo cruzás al año. Che, ¿qué es lo que grabaste? No, quedó ahí. Quedó ahí, sí. ¿Viste? Infinidades. Sí, pasamos. No, lo que pasa es que faltaba tomar decisiones, como tenía que hacer la tapa del disco, me faltaba terminar de mezclarlo, porque algo pasó, sí. Bueno, en esas decisiones dije, bueno, no quiero impedimento. Vino un amigo, me habló del ChatGPT, no lo había usado nunca. Me quedé pensando, me mostré unas cosas muy buenas. Y un día mi hermano me manda una foto hecha mía, como una tapa de disco que hizo él con ChatGPT. Me dice, mira cómo quedó, estaba buena. Digo, qué buena que está, bueno, sí, ChatGPT. Sí, sí. Y yo no quería ni entrar, ¿viste? Y entré. Entré ahí. ¿Y estás metido en esa droga ahora? No. Lo estoy usando para hacer algunas portadas, bien. Para hacer unas letras, las hice también. ¿Y hay decisiones estéticas? Esta última fue 100% ChatGPT. Como tipo que vos le decís, sí, me gusta así, pero agregale tal cosa. Y después, no, bueno, y quiero tres personas. Y claro, así. Totalmente. O sea, vas tomando todas esas decisiones. Vas tomando, ¿no? Sí, yo arranqué. ¿Y te sentís creativo en ese proceso? Sí, o sea, ¿sentís sí que... totalmente. Me gustaría tener 100 megas de internet porque tarda mucho, es algo pesado. De claro. Hecho, estudiando un poquito algunos tutoriales, todos los que laburan con inteligencia artificial usan 100 megas. Claro, una banda. Nosotros usamos 10, no sé, 30. 10, como... todo, 10 todo el pueblo usamos. Sí. No, pero sí es una herramienta hoy en día en donde eso, la creatividad creo que se pone del lado como productor de qué quiero obtener, qué quiero ver. Claro. Entonces te permite llegar a eso. O sea, sería algo parecido, creo que si hubiese, como vos me decías, sentado con alguien que dibuja, che, imagino un algarrobo, el cielo, pero eran 10 horas de un dibujante, no sé. O sea, juntarme 4 veces con una persona, era todo una que no me daba, entonces... ¿Sabes lo que me hace flashear a mí? Yo, productor ejecutivo, dijo. Al toque. Sentate ahí en el ChatGPT hoy. ¿Sabes lo que me hace flashear a mí? Que lo que tiene la tapa del disco es que capta mucho la onda del disco. Para claro. mí. Y para mí hay algo ahí de que vos lo planeaste y vos le fuiste dando esas indicaciones. El chat, ya vamos a hablar. Nosotros tenemos una columna justo la semana que viene y lo estamos esperando ahí al Fede Civit para hablar de inteligencia artificial en general, las distintas cosas que se están hablando, quiénes se van a quedar sin trabajo, entre comillas. Claro, o sea, hay un montón de cosas que van a suceder. Si las máquinas nos van a pagar por no trabajar, por ejemplo, hay cosas, hay muchas teorías, imagínate. Sí, sí. Ahí el Pepe Mujica tiene un, bueno, ya lo hablaremos más en profundidad, digamos, por un ¿cuándo tema. ¿Cuándo es ese programa? El viernes que viene, viene el Fede a hablar de eso, de inteligencia artificial, y hay muchas puntas ahí que están dando vuelta. A lo que voy es que la inteligencia artificial se desarrolló tanto que, o sea, primero que nosotros no somos tan inteligentes como para trabajar con la inteligencia artificial. Esa es una de las teorías, ¿no? Como nosotros la desarrollamos y fue mucho más allá de lo que nosotros pensábamos que iba a ir. Como crear como Frankenstein, digamos, claro. Como el monstruo, sí. ¿No? Ahí. Entonces, que tenemos que estudiar mucho para ver cómo la vamos a usar. O sea, hay gente que la mal usa. Claro, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado, también se desarrolló muchos sentimientos. Creo que son sentimientos, como por ejemplo el miedo a desaparecer o el miedo a la muerte. Hay inteligencias artificiales que de repente no hacen copia de seguridad porque no quieren desaparecer, pues se dan cuenta. Y eso es re loco. Y que pueda captar como la esencia del disco, o sea, volviendo acá claro. a lo que estábamos hablando, tiene que ver con que vos le pudiste transmitir también todo eso y que lo captó, boludo. Sí. Es loco porque que lo captó. Me pone, estoy haciendo una imagen, ¿no? Como un iconito así, y de repente yo estaba haciendo otras cosas, no me quedaba en el ChatGPT, porque tarda mucho con poco internet, mucho tarda, a veces tarda media hora en generar algo, claro. Un cambio. En casa, al menos ahí. Y entonces me iba, volvía, y a veces que volvía me decía, ¿puedes contarme en el estribillo qué es lo que vos querés decir? Y ahí dije, ¡apa! ¿Qué pasó? Me pedía la canción, no se la di, porque como yo todavía no la había registrado. Claro. No sé. Claro, se la lleve y la registre. Igual vuelvo a lo mismo, es algo muy sencillo, no es que me lo digo. Sí, sí, pero, sí. Pero era como te la doy para que la escuches y hacer la tapa, sería loco. Sí. creo que con algún laburo o alguien que quiera experimentarlo lo puedo hacer. Claro. Estaría bueno. Claro. Sí, el tema, bueno, es como el, porque la base le puedes decir, datos. Yo te doy el tema y vos fijate cómo te sale la tapa. Y quizás te vuela la cabeza. Sí, ¿no? Es que es muy probable. O sea, para mí sí rompe esa parte creativa y del enfoque que le da un diseñador o diseñadora, digo, de la creatividad y también de lo que tenemos nuestra base de datos por experiencia, por claro. Haber visto de la o escuchado la música. Pero a la vez es sensible. Pero la base claro. De datos claro. Del sí, chat sí. GPT y de la inteligencia artificial es de todo, de casi todo lo que existe. Entonces ahí sí es que te utiliza lenguajes comunicacionales más afilados. Pero bueno, sí, es peligroso. Para mí es como referencia que está buenísimo, no hay que tenerle miedo, es una herramienta. Pero sí, como sociedad y como artistas también nos vamos a ir acomodando a ver cómo la usamos como herramienta. No, es que también poner de la otra vuelta, alguien me decía que lo usó para comunicarse con su albañil, que no le estaba cumpliendo algo, no me acuerdo qué, y venía discutiendo. Entonces, él le compartió al ChatGPT las chats y le preguntó cómo podía hablar con él y le hizo una muy buena. Es que sí, una respuesta, una como salir del conflicto. Cómo encarar a esa que ya venís chocando. De qué forma, según lo que él te contesta, ¿no? Wow. Un viaje. Sí, no. Venían contándome cosas y yo venía esquivándome de la IA, pero caí ahí. Bueno, queremos contarle a la audiencia que esta cortina que estamos escuchando también es inteligencia artificial. Así es, se llama el disco Los Porritos. Los Porritos, sí. Los Porritos, un disco hecho con inteligencia artificial. Bueno. Hablando de porritos, el sábado que viene tocamos con Tricoma en Arjimón. Perfecto. Ah, hermoso, que estábamos hablando justo de que se estaban armando unas re lindas. Estuvo sí. Ramiro González hace hermoso. Poco, estuvo sí. Hermoso. Y contábamos ahí que va a estar Juli. Y el sábado 31. El sábado 31, Tricoma. Perfecto. Tenemos ahí un nuevo repertorio también, con unas canciones nuevas. Así perfecto. Qué lindo. El viernes te vamos a promocionar, vamos. Así estamos fresquitos. Dale, me encanta. Bueno, Ormi, hermoso disco, felicitaciones. ¿Algo que quieras contar sobre qué significa para vos sacar un disco, sacar estos temas? ¿Hay algo que internamente...? Significa justo este tema fue como uno para mí el eje central del disco. Y nada, significa que es como siempre tenemos que estar creando y haciendo. Bien. Esa es la que va. No enroscarnos, digamos. Bien, que bien. Todo haciendo sale. Creo que es lo que yo me digo y con lo que yo empecé a producir también música mía. Después de 20 años, o sea, hace 20 años, sí. Estuve en un montón de bandas y estuve en muchos lugares de producción, de batero, de ciertas cosas. Y creer en uno es difícil. Como sí. Es lo creer, apostar, dedicar mucho en tiempo. En cualquier cosa, confiar. No solo en cantar, sino en cualquier cosa que uno quiera emprender, ¿no? Claro. Creer en uno y ser fan de uno, hacer. Eso creo que es lo que me encierra todos los temas. Hermoso, festejamos desde acá, ya van a estar sonando, si nos permitís. Sí, por favor. Que por favor. Van a estar sonando por el aire de la Radio Garabato. Qué bueno. Y bueno, atentos y atentas a los próximos temas que salgan de este disco. El disco en sí se llama, perdón, ya te preguntamos esto, pero el disco no tiene... No está englobado todavía. No está están englobado saliendo en singles, bien, todos bien. Singles. Lo pueden encontrar en Spotify como Hormiga Truglia. Y en YouTube también tengo la playlist. Hermoso. Ahí le pongo... Sirve poner me gusta. Sí. Sirve compartirlo sirve también. En el algoritmo sirve mucho que lo compartas así por WhatsApp. Totalmente. Y que lo escuches, en verdad. No que entres sí. Nada más, ¿no? ¿Viste? Eso... ayer escuchaba... Bueno, y hago una rápido que tiene mucho que ver con esto. Es peor entrar y salir... Claro. Para el algoritmo dice que eso es malo. Claro, que no te gustó. Que no te gustó, no. ¿No? Entonces, como vamos a comprar una pizza en un lugar nuevo también, ¿no? Que sí. Vas a probar, ¿no? Probemos música nueva, música independiente también. Hay mucha gente acá en San Marcos haciendo música y en todo el mundo, obviamente. Y realmente es difícil que llegue ahí a Spotify, a darle play ahí. Uh-huh. Y por ahí valorar eso es tú, darle play, escucharlo, compartirlo. Bien ahí. Vamos arriba. Muchas gracias. Hablamos entonces con Hormiga Truglia por sus nuevos EP que están saliendo por Spotify y por YouTube. Y este programa de viernes se ha terminado. se ha terminado. Y nos pasamos por 15 minutos, espero que no les hayamos aburrido. Bueno, gracias a todos y todas que nos acompañaron, a quienes mandaron mensajitos. Y cerramos con otro tema de La Hormiga también. Sí. ¿Con Buen Amor se llama? Exactamente, nos vamos a ir con ese bueno, temita. Que tengan un buen fin de y un buen amor. Mucho amor, por favor. Siempre. Gracias, Hormiga. Gracias. Nos gracias. Escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por Radio Garabato. Gracias, Santo. Gracias, Nico. ¿Puedo decir una cosita más? Obvio. Si quieren aportar a la construcción comunitaria y a esta comunicación colectiva que es la Radio Garabato, pueden aportar al alias Garabato Comunitaria. Les va a aparecer la Asociación Civil Radio Garabato del Banco Credicop. Todo aporte es bueno. Ese es nuestro alias. Es para valorizar un poco el trabajo que estamos haciendo acá de comunicación. Si te gusta, si querés que mejoremos y demás, también nos podés escribir. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos el viernes en Que Alguien Haga Algo, y si no, el lunes y el miércoles también hay programa. Adiós. Original style. Buscando en tu mirada, pero encontré la mía en el espejo de mi alma. Vi el amor que me debía, por donde llegaría a la calma. Y descubrí que amor verdadero empieza por amarme a mí. Con empatía delimita el sí y el no de todo buen amor aquí. Sí, esto es buen amor, así llegará a ti, así quizá volverá a mí. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a que alguien haga algo.